intimidad. Quiero conocer hoy tu rostro. En tu santidad, tu presencia llenará este lugar. Y me atrevo a entrar en tu más santo lugar y decirte: te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Quiero conocer hoy tu rostro. En tu santidad, tu presencia llenará este Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo, Señor.